And to you, we're interested in black music. Actually, that's a kind of a catchphrase. It's kind of out of the same thing. Salimos a josear. Era pipa la dos. Mi panta con la cruz. Salimos a josear. La ganga se activó. Pa' la puerta coronar. Jarra pipa la dos. Salimos a josear, la ganga se activó, pa' la puerta coronar. La ganga se activó, tu perra nunca dice que no. Soy el único que la noche se la robó. Si hay que matar, tanto que más en el doy. Me convertiré en leyenda pa' que recuerden mi voz. Cori, Bori, son todas las glopetas. No me chingo mujeres si no están hechas todas completas. Yo soy el chef, tengo ya la receta. Ya en mi chanteo ocupo de las a la Z. Y no duden de mí, llego Broly con el key. Soy la nueva estrella como Bad Bunny en el ring. Suena el iPhone 12, suena el Pinky Ring. Y si no contesto es porque mi pana no estoy bien. Mi banda con la glow. Salimos a vaciar. La ganga se activó. Pa' la vuelta a coronar. Era pipa la dos. Salimos a vaciar. La ganga se activó. Pa' la vuelta a coronar. En mi cuello una cruz. No paramos de voltear. Más conexión con Bluetooth. Tengo un 9 por seguridad. Hago mucho sin hablar. Y la poli no me va a encontrar. Ando con los de verdad. Puro hermano corto talibán. La ganga se activó. Salimos a josear. Me protege mi glow. Pa' la vuelta a coronar. Jarrape pa' la to'. Salimos a josear. La ganga se activó. Pa' la vuelta a coronar, yeah. Salimos a josear dentro de una van. Ustedes no notan. Ya mismo dando una vuelta por Kissimmee. Si quieren nos tiran y se ponen la capa los Superman. Pregunta por ti, solo suena por Rimi. Te salimos a buscar con toda la ganga. Vengo de la tri grabando los fritos. Lo hice por mí, soy 7 pa' los tíos pa' la parranda. Y no estoy en ti, a los guaremates yo ya la ganga anda. Se activó. Salimos a josear. Mi banda con la glow. Pa' la vuelta a coronar. Jarrape pa' la to'. Salimos a vaciar. La ganga se activó. Pa' la vuelta a coronar. Yeah. Just you need some gasoline.